Lunes 6 de octubre. Practicó la misericordia con él. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo se compadeció, y acercándose, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino. Y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: El que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Comentario al Evangelio por Fray Vicente. En la parábola del buen samaritano, Jesús pone en valor la compasión como aquella que trae la salvación al hombre. Las actitudes del sacerdote y del levita, que pasan de largo ante el herido, son un paradigma de la relación con Dios, de pensar que se salva el ser humano desde el formalismo ritual de la pureza o desde el legalismo del cumplimiento de la norma. Por salvaguardar la pureza, ritual o legal, se alejan de la humanidad y de la compasión, del cuidado y del otro. El sacerdote y el levita probablemente también podrían decir que amaban al hombre herido, pero que amaban más a Dios. Jesús enseña que no solo no pueden separarse, sino que esa actitud ritual o legalista en el fondo es un movimiento que separa a Dios de los hombres. Encerrando a Dios en la sacralidad de las formas o de las normas, se hace el ser humano un Dios a su propia medida, al que poder tener controlado. Con esas claves, la forma de amar a Dios es ajena a lo humano. Por eso, separa a Dios de las personas. No es tan llamativo así que elija poner como modelo de lo contrario a un hombre de Samaria, que para Israel eran una suerte de herejes que se habían alejado de la comprensión de Dios. La enseñanza de Jesús es clara. Dios es misericordia, es amor, es compasión. Y quien quiera encontrarle, ha de vivir y actuar desde esas mismas categorías. Jesús está mostrando el rostro y la identidad de quién es Dios, de cómo es y de que la auténtica forma de relacionarnos con Él, de amarle, es amando y relacionándonos con los demás desde la compasión y el cuidado, que es el amor en clave práctica. Hay ahí otra clara enseñanza. El amor ha de ser real, concreto y práctico. ¿Me relaciono con Dios desde el rito y la norma? ¿Cómo hago práctico el amor a Dios y al prójimo? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp.